muy buenas noches. Bienvenidos, son las 10 y 3 minutos de este miércoles 23 de enero. Sí, 23 de enero, estaba haciendo memoria porque no tenía un calendario a mano. 23 de enero de 2013. Bienvenidos al 14º programa, la 14ª emisión de Sueños Orgiásticos en esta quinta temporada. Yo soy Alex, obviamente, director, locutor, técnico de sonido y todo lo pensable y no lo no pensable también de Sueños Orgiásticos. Y bueno, pues bienvenidos a otro programa más de Sueños Orgiásticos, uno más para la colección, no sé si mejor o peor, ya se verá, pero sí que será un programa de los denominados normales y aún más normal que el de la semana pasada, en cuanto no voy a dedicar ni siquiera al apartado musical, que no es el más importante del programa, pero bueno, ni siquiera la música de Sueños Orgiásticos la voy a dedicar a ningún grupo en especial, ni a ningún disco, ni nada, sino que son varias canciones que he elegido, como siempre. Y aparte de la música, que esto no es un programa musical, pero hay, tendremos, claro, como no podía ser de otra manera, noticias bastante absurdas, titulares bastante absurdos, en la medida de lo posible, ¿eh? Todo lo que se pueda encontrar ya no depende de nosotros, porque aquí pues las fuentes son las que son y si no pasan cosas, pues mira, no pasan. Aparte de esto, tendremos un nombre extraño, como no, que eso ya es un poco de andar buscándolo, que ya nos quedan pocos, pero alguno hay todavía. Bueno, sí, en el fondo seguro que hay muchos más, pero así, digamos que estén adaptados a lengua castellana, bueno, no tiene que haber tantos. Yo creo que ya hemos hecho bastantes, pero tenemos. Y una cosa que es importante señalar al principio del programa, y también lo digo al final, pero digo, bueno, por si alguno solo escucha los principios y otro solo los finales, es que tenemos una página web que es www.orgiasticos.com. www.orgiasticos.com, página web oficial y probablemente única del programa, porque no creo que nadie esté dedicando tiempo a hacer páginas web de este programa. No lo he consultado, pero vamos, se podría apostar que no, probablemente, y no recibiríais dinero, porque tampoco creo que ninguna casa de apuestas registre esta apuesta. Pero bueno, esa es la página web, www.orgiasticos.com, es oficial y única de momento, que se sepa. Página web que sirve básicamente para anunciar cuando se ha colgado un programa anterior, para que lo podáis escuchar o descargar, ¿vale? Escuchar online o descargarlo. También para anunciar cuando no hay programa o para anunciar alguna eventualidad especial, cosa que esta semana no ha pasado, así que el único anuncio que tendréis en www.orgiasticos.com se producirá mañana o el viernes aproximadamente, cuando subamos este programa. No tengo nada más que comentar al principio, no estoy hoy especialmente parlanchín, aunque pudiera parecerlo, porque a mí la diferencia a veces no se nota tanto, ¿no? Porque tengo una cierta laxitud para hablar, menos mal que la tengo, porque si tengo un programa que no es musical y me tiro una hora yo solo, imagínate si fuera callado. Pero no tengo mucho de lo que hablar actualmente, así que voy sencillamente a dar paso al primer tema musical de la noche, no el único, pero sí el primero, porque hay que comenzar de alguna manera. Y vamos a comenzar en este caso con un tema bastante reciente. Si la semana pasada nos remontábamos a un disco bastante antiguo, pues esta es bastante reciente, es un single que se está escuchando actualmente, que es la canción Scream and Shout de Will.i.am, componente de Black Eyed Peas, que bueno, a ratos está con Black Eyed Peas, pero a ratos está solo, según le va, no tiene problema para hacerlo solo o acompañado, de Will.i.am con Britney Spears, que quién diría que es Britney Spears la que canta aquí, porque no lo parece, pero bueno, eso ya son juicios personales que seguramente comparten más personas, pero que no vienen al caso. Will.i.am, Britney Spears, Scream and Shout, suena aquí en Sueños Orgiásticos cuando son las 10 y 8 minutos de esta noche de miércoles. Bring the action. When you hear this in the club, you're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. When we up in the club, it's on us.

No quiero decir que no importe su vida, que a mí tampoco es que me importe mucho, pero a ella sí y a otra mucha gente sí, pero que aquí no, en el programa, porque no es relevante, porque no es un programa ni de cotilleo, ni del corazón, ni musical, entonces no pinta nada. No ella, la información. Bueno, ella tampoco, pero bueno, no va a ser el caso de que venga este programa, así que no hay problema. Bueno, como decíamos, ha finalizado ya con esto la primera canción de esta noche, de miércoles. Y sería buen momento para comenzar propiamente lo que sería la temática, si es que hay algo así como una temática en este programa denominado Sueños Orgiásticos, con una noticia curiosa. Y esta os va a gustar, porque si nos quejábamos aquí de la crisis y las consecuencias que estaba teniendo en el comportamiento de nuestros políticos, podemos ver ya que el caradurismo de los dirigentes parece que es algo internacional. El ministro de Finanzas japonés pide a los ancianos, atención, que se den prisa en morir. Sí, sí, sin rodeos, ¿para qué? Podríamos haber hecho eufemismos, o darlo a entender, o putearles un poquillo hasta que se dieran cuenta de que eso es lo que queremos. Más o menos el modo español, pero no, allí en Japón pues van más a saco. El nuevo gobierno japonés, dice la noticia de Shinsho Abe, apenas ha tardado un mes en ser noticia. Se han hecho buena propaganda. El primer ministro, cuyos principales retos son enderezar la economía del país al borde de la recesión, definir su modelo energético y apurar la reconstrucción de las zonas devastadas por el tsunami de 2011, ha visto este lunes cómo el titular de finanzas llevaba hasta límites intolerables la política de austeridad del Ejecutivo. Taro Aso, responsable del área económica, pidió a los ancianos del país que se den prisa en morir, para que de esta manera el Estado no tenga que pagar su atención médica, claro. Muy lógico todo. Dichas declaraciones han sido recibidas como un insulto en un país con una sensibilidad especial hacia la tercera edad y donde casi una cuarta parte de sus 128 millones de habitantes, que se dice pronto, 128 millones de habitantes, son mayores de 60 años. Se calcula que la proporción aumentará hasta el 40% en los próximos 50 años. O sea, que serán unos pocos más si sigue la misma población o similar. Dios no quiera que ustedes se vean obligados a vivir cuando quieran morir. Yo me despertaría sintiéndome mal, esto lo está diciendo nuestro colega Taro Aso, Dios no quiera que ustedes se vean obligados a vivir cuando quieran morir. Yo me despertaría sintiéndome mal sabiendo que todo el tratamiento está pagado por el gobierno, dijo Aso durante una reunión del Consejo Nacional sobre la reforma de la Seguridad Social, según informa el diario británico The Guardian. El problema no se resolverá a menos que ustedes se den prisa en morir, remachó. Sí, sí, muy lógico. Aso, que tampoco es ningún jovencito, de 72 años de edad, y que también ejerce como viceprimer ministro, se mostró personalmente en contra de los cuidados paliativos. No hacía falta que ya lo dijera, ¿no?, después de decir todo esto. Yo no necesito ese tipo de atención. Bueno, porque usted, señor Aso, se encontrará bien todavía, pero no está tan cerca ya de eso, pero bueno. Enfatizó el dirigente en declaraciones citadas por la prensa local, agregando incluso que ha escrito una nota en la que instruye a su familia para, llegado el momento, no prolongar su vida con tratamiento médico. El ministro fue un poco más allá en su ofensa al referirse a los ancianos que ya no pueden alimentarse a sí mismo como gente de tubo. Sí, sí, se cubrió de gloria a Aso. Aso añadió que el Ministerio de Salud y Bienestar es muy consciente de que cuesta varias decenas de millones de yenes, que no sé cuánto es, pero suena mucho, al mes, el tratamiento de un solo paciente en las etapas finales de la vida. Bueno, pues nada, tendrán que hacer caso, ¿no? Si es un imperativo del gobierno y los asiáticos, los imperativos gubernamentales se lo toman muy a pecho, pues bueno, pues Japón se va a vaciar de gente mayor pronto, señor Aso, no sé, tenga un poquito más de cuidado, porque la austeridad vale, pero un poco más de tacto, y incluso ahora en estos momentos, tanto que nos quejamos en España, y con bastante razón, ¿eh? Porque viendo lo del caso Bárcenas y todo esto, que España es un país muy particular, uno de los pocos países del mundo que alguien vinculado a la cúpula del partido que está gobernando, el Estado español, está tan involucrado en casos de corrupción y parece que no pasa nada, pero bueno, eso es otro tema. Aún así, vamos a echar de menos el toque ese, ¿no? De eufemismo, de mentira, que quieras o no, dices, nos están mintiendo, pero bueno, están siendo medianamente educados, porque si la alternativa es ser como el señor Aso, pues mal vamos. Continúa la noticia con más cosas que este señor dijo, ¿vale? Otros deslices verbales, titula la noticia, pero bueno, es igual, no hace falta continuar porque ya nos hacemos una idea. Ya vemos. Ay. Esta frase sí que la podría haber dicho el mismísimo señor Losey, la presidenta de la patronal. ¿Por qué tengo que pagar por las personas que solo comen y beben y no hacen ningún esfuerzo? Sí, claro. Yo ando todos los días y hago otras cosas, pero yo voy a pagar más impuestos. Ya. Bueno, pues contento, señoras. Otra noticia, a ver, más alegre si puede ser, porque esta ya al principio hace gracia, pero luego ya no. Un ladrón, esta es de personas inteligentes, un ladrón es detenido tras seguirle por un rastro de snacks. Leyendo esta noticia me preguntaba yo, ¿esto no pasaba solo en cuentos infantiles? Resulta que la policía de Carolina del Sur atrapó a un ladrón de 19 años por su presunto robo de cerveza, cigarrillos, bocadillos y bebidas energéticas en una tienda. Lo curioso de la operación es cómo se detuvo al delincuente. Los agentes solo tuvieron que seguir un rastro de un conocido aperitivo que el joven dejó desde el lugar del delito hasta su residencia, donde fue arrestado. El gerente del establecimiento ha informado que el ladrón solo robó cosas por valor de unos $160, aunque causó daños en el local por un valor superior a $2,500. Eso en términos de rentabilidad no está muy bien hecho, pero bueno, no es lo peor que hizo ese chaval esa noche. En ese momento. El delito se produjo en la madrugada del pasado 6 de enero cuando Austin Lee Westfall Pressler, vaya nombre, Austin Lee Westfall Pressler, es un poco largo, pero ya hablaremos de cosas largas más adelante, de palabras quiero decir, mal pensados, porque tengo algo guardado. Entró a robar en la tienda. Mientras abastecía de comida, advirtió la llegada de la policía y decidió huir. Cosa que no es tan lógica teniendo en cuenta todo lo que ha hecho después, pero que bueno, más o menos está en unos cánones de normalidad. Lo que se encontraron los agentes fueron chetos esparcidos por todo el suelo del almacén. Unas versiones apuntan a que el joven abrió hasta 3 bolsas del aperitivo durante su robo. Está enganchado. Otras que se rompieron involuntariamente al iniciar la fuga. En cualquier caso, había restos del conocido snack por toda la tienda, en el lugar donde el ladrón aparcó su coche y en la vivienda donde se alojaba. No se dio cuenta de la fuga hasta el último momento, vamos. Los agentes solo tuvieron que seguir el rastro del ladrón a través de las migas del aperitivo. Puede que se trate de una de sus operaciones más fáciles del año. Eso es una opinión hasta cierto punto subjetiva del el redactor de esta noticia, pero que bueno, dadas las circunstancias probablemente se pueda permitir el lujo de hacer esa valoración porque, chaval, te has cubierto de gloria, ¿eh? Igual que lo hizo tu madre al ponerte ese nombre, pero bueno, Austin Lee Westfall Pressler es lo que hay. ¿Qué le vamos a hacer, no? A veces no se da para más y ya está, ¿no? No hay nada que objetar, solo que quizá Matutano, dada la colaboración indirecta que ha hecho a la causa, porque su aperitivo ha facilitado la detención de un ladrón, pues quiera algún tipo de comisión. Tratando de ser Estados Unidos, sería algo a valorar, pero bueno, no creo. Una vez... Hay un momento, ya no había tenido ningún lapsus hoy, digo, estoy muy bien, ¿eh? No, me ha tenido que llegar el primero porque si no, no era yo. Una vez que ya hemos dado a conocer esta segunda noticia curiosa, noticia chorra, noticia absurda del día, o más bien de la noche, creo que es buen momento para poner el segundo tema musical de la noche. Podríamos no hacerlo, estamos en lo mismo de siempre, pero al fin y al cabo, como este es un programa que uno de los pocos alicientes que puede presentar para una persona realizarlo todos los miércoles a las 10 de la noche es que puedo hacer un poco lo que quiero, pues sí, la vamos a poner. Y la canción que vamos a poner en el momento de ahora, es una canción también bastante reciente, seguimos con cierta actualidad, bueno, bastante no, bien reciente, porque es el single que se está escuchando más de este grupo, que es Turn Up the Love, ¿vale? Turn Up the Love de Far East Movement, ¿vale? Que sería el lejano este, no oeste, el movimiento del lejano oeste, el grupo. Far East Movement, que os sonará por alguna canción, a lo mejor el nombre del grupo no mucho, pero alguna canción os sonará. La canción Turn Up the Love de Far East Movement suena en Sueños Orgiásticos a las 10 y 25 minutos de esta noche de miércoles 23 de enero de 2013. Loving in the atmosphere, the good times roll with me right here. Este era el segundo tema musical de la noche de Far East Movement, de eso, Far East Movement, el movimiento del lejano oeste, que es porque ellos son asiáticos, el grupo, japoneses, creo, me parece, no puedo aseverarlo, pero probablemente lo sean, por estética y tal, no lo he mirado, pero lo son. La canción Tar Up The Love de Far East Movement, segundo tema musical de la noche de este miércoles 23 de enero de 2013, cuando son las 10 y 29 minutos de esta noche. Y antes de continuar con el programa, con lo que sería el nombre extraño que voy a dilucidar ahora, me gustaría recordaros que en Sueños Orgiásticos tenemos una sección que, debido a que vivimos una cultura audiovisual que se decanta más por lo visual que por el audio, muchas veces, si no, solo hace falta que ver lo que cobra la gente en la radio y lo que cobra la tele, los que cobran, porque los que no cobramos, pues no cobramos nada, tanto en la radio como en la tele, pero los que cobran, pues cobran sustancialmente menos, incluso las estrellas cobran mucho menos si están en la radio que en la tele y tienen menos audiencias normalmente. Entonces, dada esta falta de interés muchas veces por el audio, no falta de interés, pero sí falta de interés relativa, como mínimo, en comparativa a lo visual, en Sueños Orgiásticos nos propusimos ya hace bastante tiempo poner una pequeña sección en la cual dar un soporte visual a través de alguna foto o algún vídeo o conjunto de fotos o vídeos para explicar alguna noticia curiosa. A esto lo llamamos noticiario, ¿vale? Pim, pim, pim, vale, bien, ahora ya puedo hablar. Sí, es que no me dejaban antes, estaba diciendo palabras malsonantes. A esto lo llamamos noticiario. Y para que podáis ver el vídeo que tenemos preparado para hoy, porque hoy tenemos un vídeo, tenéis que ir a la página www.orgiásticos.com, www.orgiásticos.com, y ir a la sección de la derecha, arriba a la derecha, ¿vale? Pone secciones, arriba a la derecha, arriba a la derecha, secciones, arriba a la derecha, noticiario, ¿vale? Le dais arriba a la derecha, noticiario. Entonces podréis ver el vídeo, que en el caso de hoy sería por primera vez... os perdonaría, ¿vale? Os recomendaré que no miréis todo el vídeo de la videonoticia de hoy, porque si no, pues podríamos llegar a empalmar este programa con el programa de la semana que viene, ¿no? Debido a que es un vídeo que dura algo más de 3 horas, pero bueno, si no lo entendéis mucho, el título en inglés, diréis, ¿qué está haciendo este hombre? Pues luego lo explicamos, ¿vale? Después de la siguiente canción... lo explicamos. Solo os recomiendo ver el primer minuto y el último, porque así veis cómo le crece la barba al chaval, ¿vale? Veis el primer minuto del vídeo y el último, más o menos, aproximadamente minuto, minuto y medio, tampoco digo exactamente un minuto, pueden ser 70 segundos. Primer minuto, minuto y pico, y el último minuto, minuto y pico del vídeo. Y bueno, si sabéis inglés, pues entenderéis no por lo que dice el vídeo, sino por el título que lleva, más o menos a qué nos estamos refiriendo, y si no, pues luego lo explico, ¿vale? Tenéis ahí el acceso, www.orgiásticos.com, secciones noticiario, ¿vale? Para poder acceder desde vuestro ordenador de sobremesa, tablet, portátil o lo que tengáis, que tenga acceso a internet, vamos, prácticamente todo. Y luego lo comentamos después de la próxima canción. No obstante, ahora no toca eso, no toca decir esto. Podríamos hacerlo, pero mi objetivo es daros algo de tiempo, que no se tarda mucho, pero bueno, si tenéis que encender algún dispositivo y tenéis interés, pues os doy unos minutos para que vayáis a www.orgiásticos.com. No. www.orgiásticos.com y vayáis allí a las secciones para ir a la sección noticiario. Y antes de esto, pues vamos con la que muchas veces he denominado, y creo que no sin motivos, puede que sí, pero bueno, ya la denomino así, lo vamos a dejar como tal y como está, la sección estrella del programa, porque es la que puede llegar a reconfortar a muchas personas que antes no tenían ese confort. Porque sí, amigos, ha llegado la hora, el momento de dar a conocer el nombre extraño, el nombre curioso, el nombre raro, porque es raro, raro, raro, bizarro, de la noche de Sueños Orgiásticos. Porque ya es bien conocido que hay personas que al nacer no tuvieron demasiada suerte, o bueno, su malignidad a la hora de no ser fáciles de evacuar, de extraer en el parto, propició que probablemente sus padres no tuvieran el mejor recuerdo de ellos. O eso quizás se remontó a varias generaciones anteriores y ellos tuvieron que llevar pues el nombre del abuelo o del bisabuelo. Por lo que fuera, pues no tenían un nombre que el 99,9% de la población mundial pudiera considerar muy agradable, o quizás sí, de su época, pero ahora ya no. Pero no obstante, esos nombres tienen unas ciertas ventajas, una serie de ventajas que nosotros aquí en Sueños Orgiásticos nos proponemos cada semana dar a conocer. Es así como esta noche presentamos el nombre en femenino, ¿vale? Presentamos un nombre femenino de Faustina. Faustina, sí, ¿eh? Así como suena. Suena muy a pueblo quizá, pero sí, Faustina. Según nuestra fuente principal, Faustina, que deriva de Fausto, es un nombre de origen latín, que significa próspero, próspera en este caso. O sea, Faustina es próspera. Eso ya empieza bien, ¿eh? No es malo. Y según esta misma fuente principal nuestra, la onomástica, es decir, el santo de las Faustinas, ¿eh? Porque también tiene santo, es el 28 de septiembre. Bueno, de las Faustinas y los Faustos, ¿vale? Porque es un derivado. Fausto, Faustina, Faustino y todo esto, pues lo mismo. Próspera, de origen latín, 28 de septiembre. Según nuestra segunda fuente, que es la importante en cuanto al análisis por numerología, el significado coincide de Faustina, más o menos es del latín feliz. Feliz, próspero, no es exactamente lo mismo, o a mi parecer no lo es, pero bueno, bastante bueno. A quien favorece la suerte. O sea, malo no es. Pero vamos a lo importante. Análisis por numerología del nombre Faustina. Naturaleza emotiva. Naturaleza emotiva y coincidente. Se expresa por medio de lo ideal, lo genial y lo causal. Ama la experiencia, el saber y la evidencia. Le gusta sentirse retribuida. Naturaleza expresiva, es adaptable, se expresa airosamente en cualquier nivel, gentil, vivaz y amigable. Ama lo que está más allá de la superficie de los seres y de las cosas. ¿Eh? Eso queda muy, muy bien, es increíble. No sé exactamente a qué se refiere, pero queda muy bien. Talento natural. Es mente de pensamiento impaciente. Se expresa como pensador, pensadora en este caso, receptiva, sensitiva y observadora en actividades que requieren de versatilidad, la novedad y la curiosidad. Recibe aumento en los campos de acción que tocan al sentimiento, al deseo de vivir y al de inquirir en todos los campos. Más bien como mente directora que como mano ejecutora. Si os fijáis, todos los nombres raros que hemos dado aquí en Sueños Orgiásticos prefieren mandar que obedecer, ¿eh? No sé por qué, pero es algo común. Ama el amor no por lo que da, sino por lo que es. Podría destacar en profesiones como, y ahí viene lo importante porque nos estamos jugando el pan, vendedora, psicóloga, investigadora, escritora, detective, viajante, corredora de bolsa o de seguros y, en definitiva, cualquier profesión que implique manejo de dinero. ¿Cómo no, eh? Eso es una expresión típica ya aquí en el análisis por numerología de nuestros nombres extraños. ¿Eh? Porque si no manejas dinero, ¿para qué? ¿No? Pues eso. Que si no, pues no sé si sería un trabajo, pero entendemos que es que lo toque físicamente. Por último, el número de la suerte de las Faustinas es el 1. No nos vamos a complicar. El primero ya está bien. ¿no? Pues eso, ya está bien con el primero, ¿para qué más? Bueno, pues así, con esto concluimos nuestro, no solo nuestro análisis por numerología, sino nuestra sección de nombre extraño, de nombre raro, de heráldica, de cada semana en Sueños Orgiásticos. Así que Faustinas del mundo, está tranquilas, lo lleváis bien. La semana que viene trataremos, en la medida de lo posible, que seguramente sí, si se hace programa, traer otro nombre de varón o de mujer, o quizá aplicable a los dos, para el regocijo de todos aquellos que se quieren consolar con su nombre y de todos aquellos que quieren curiosear los nombres de estas personas. Más que nada por cómo son los nombres, no por esas personas. Así las cosas, considero que ha llegado ya el momento de poner el tercer tema musical de la noche. Y después de este, ¿vale? Ya podréis, espero que ya habréis podido ver el primer minuto, minuto y medio del vídeo que hemos colgado, de la videonoticia que hemos colgado hoy en www.orgiasticos.com, secciones a derecha noticiario, y el último minuto y pico también, porque lo primero que haremos después de la canción, de esta tercera canción, es comentar la videonoticia. Solo antes de poner la canción me gustaría recordar brevemente, lo que me recordaba a mí esta canción, porque propiamente no es una canción, es algo parecido a una canción. Perdonad si puede ofender a alguien la calidad de esto, pero ya la propia canción habla de lo poco canción que es, ahora entenderéis por qué. Pero me recordaba, aunque no sea esta la versión que tenía yo, porque no la he podido encontrar, a viejos tiempos con un amigo de la infancia como es Cristian Lázaro, que no creo que esté escuchando este programa porque no está mucho por las cosas del mundo mundano, pero bueno, es igual, lo dejo ahí, porque no sé, no porque le gustara a él ni me gustara a mí, sino porque vimos, mira qué curiosidad, hace como 11 o 12 años, con un Caribe Mix de estos de hace, pues eso, 11 o 12 años, todavía no se conocía lo que aquí ahora se conoce como reggaetón, se conocía en otros países, en Estados Unidos, en Puerto Rico y tal, pero en España apenas. Hoy en día, para suerte o para desgracia, pues lo tenemos bastante a la mano. Quiero decir que ya puede resultar un poco cansino, aunque a veces pueda estar bien en algún momento. Pero canciones como esta, y especialmente otras, como el Papi Chulo de Lorna, pero también esta, nos inauguraron una disciplina que no prometía tanto como llegó a dar a nivel de instauración, pero que, bueno, sí que prometía una serie de risas. Después de esta divagación acerca de una canción que todavía no habéis escuchado, y eso que esto no era un programa musical, y ya hacemos divagaciones de canciones, la voy a poner, no os doy más la plasta. Es el tema que quiero poner, es una versión que hace un grupo de estos, bueno, que ya sabéis, los grupos estos que en plataformas como Spotify salen haciendo versiones, ¿vale? Como cover no sé qué o tal, esto se llaman reggaetón latino, y hacen una versión del tema El Gato Volador, que bueno, no es exactamente una canción propiamente dicha, es una fábula casi, pero bueno, como fábula tampoco está tan mal. Si me está escuchando Cristian, pues se la dedico especialmente, sin nada especial de por medio, sino especialmente porque, bueno, porque me traía algún recuerdo, si no, pues no pasa nada, no me voy a emocionar en ningún caso, ni para bien ni para mal, y ya está. Pongo El Gato Volador de versión reggaetón latino y suena aquí en Sueños Orgiásticos cuando son las 10:43. El Gato Volador, esta porquería de canción, no lo digo yo, ¿eh? Originales no traen nada para cantar, solamente le traen la historia. El gato volador. Oh, oh. El gato volador. Como ballena, hago como vaca, pero ustedes lo que quieren. gato volador. El gato volador. Porquería de canción. El gato volador. El gato volador. Dice así. Horrible. Esta es la historia de un gato que no se sabe nada. Nadie suponía lo que le pasaba. Llamaron al gato con botas. Regala pelotas, parecía pendejotas. No sabía lo que pasaba ni lo que sucedía. Gato volador, sin ningún tipo de duda, sin ningún género de duda. El gato volador, versión reggaetón latino. Queda ahí esta tercera exposición musical. Yo no sé si me debería atrever a llamarlo canción, pero bueno, queda ahí. Y ya está, ha pasado y punto. Curiosa como mi. Pero bueno, Sueños Orgiásticos continúa, porque ha continuado después de situaciones aún peores. No, es broma, ¿eh? Que al fin y al cabo lo quería poner yo. No era porque, mira, no me quedaba otro remedio y lo he puesto, sino, mira, me ha salido así. Pero continuamos sin más dilación a comentar la videonoticia que pues os he querido hacer ver. El vídeo, quiero decir, en www.orgiasticos.com, secciones noticiario, creo que nunca lo he dicho más veces, así que si no lo habéis hecho es porque no habéis querido o porque sois ese tipo de audiencia pasiva, señores y eso, que necesitan la radio para no sentirse solos, pero bueno, en todo caso, ellos no me escuchan, solo me oyen. Y comentamos este fenómeno extraño para los que lo hayáis visto de qué está haciendo este hombre, si no lo sabéis o, bueno, Si habéis entendido el título en inglés, ¿no? Que habla de la palabra más larga en inglés, The Most Word of English o algo así ponía, ¿no? Bueno, lo que venía a decir era eso, la palabra más larga del inglés. Pues es eso precisamente lo que estaba haciendo este hombre. ¿Sabías que, dice la noticia, leer la palabra más larga en inglés requiere de más de 3 horas? Para empezar, ¿sabéis cuál es la palabra más larga en inglés? Dice el redactor, que es muy dicharachero. La palabra más larga en inglés está compuesta de 189.819 letras o caracteres. Bueno, caracteres no, porque caracteres es cada... Bueno, es igual, la he liado. Y leerla tomaría un tiempo de unas 3 horas, 33 minutos y 23 segundos aproximadamente, ¿eh? ¿Cómo lo sabemos? Creo, dice el redactor, que es muy confiado, de que es imposible que alguien siquiera pueda decirla de memoria, pero leerla, claro que se puede, claro, si sabes leer. Claro, después de haber ensayado muchas veces, pues no es un término nada común, pues se trata de un término científico. Para una pronunciación más corta es conocida como titín, que es una gigante proteína que comienza con metio y termina con leucín, ¿vale? O sea, titín no es la palabra más larga en lengua inglesa, sin duda. ¿Por qué es tan larga? Porque desde hace tiempo el nombre de las proteínas contiene el nombre de todos los productos químicos que posee, así que el titín contiene tantos productos químicos que para leerlas se requieren más de 3 horas. ¿Hay alguien que perdería 3 horas de su vida leyendo esta palabra? Es una pregunta un poco tonta, porque si sabemos que se tarda 3 horas en leerlas, porque alguien lo habrá leído. Pues sí, lo hay, y es el chico del vídeo. Hay un hombre llamado Dmitry Golubovsky, que no parece inglés. No sé, yo diría que no, y si vemos la pronunciación en el vídeo, menos. Se puso la meta de leerla y lo hizo en este tiempo ya dicho. De hecho, hay un vídeo que subió a YouTube, que es el que habéis podido ver, leyendo la palabra. El vídeo ha sido visto más de 800.000 veces, aunque es probable que nadie lo haya visto completo, dado el tiempo que dura. Pero lo del minuto y pico de antes y el minuto y pico del final, sí, porque hay muchos comentarios acerca del crecimiento de su barba. O sea que sí, seguro. Bueno, con esto concluimos el comentario a la videonoticia que teníamos para hoy. Una videonoticia curiosa, cuanto menos, ¿no? Ya sabemos que la reducción titín es una proteína gigante que, desglosada, es la mayor palabra que existe en lengua inglesa. Bueno, cosas curiosas que tiene el mundo, la humanidad en general, es curiosa. Como curiosa y misteriosa es la siguiente noticia, que sin más empalmamos con todo esto, porque si no, pues nos quedaremos sin tiempo. Yo ya estaba pensando en el curioso caso de Benjamin Button, ¿no? El misterio de la cabina telefónica de Aretxabaleta, Guipúzcoa. Perdonad, audiencia potencial vasca que me está escuchando, por mi mala pronunciación, mi mala dicción en general, pero bueno, lo siento. Aretxabaleta, Guipúzcoa. El misterio de la cabina telefónica de Aretxabaleta, Guipúzcoa. Una cabina telefónica de Aretxabaleta, qué fácil es escribirlo, redactor, como tú no lo pronuncias en la radio, Guipúzcoa, se ha convertido en toda una celebridad después de que desde hace 2 meses aparezca misteriosamente sobre su techumbre desde un jabalí muerto hasta una motocicleta o una ristra con prendas de ropa interior. De momento nada se sabe oficialmente sobre los responsables de estas apariciones, que comenzaron a mediados del mes de noviembre y que desde entonces se repiten arbitrariamente hasta convertirse en todo un reclamo que ha superado ya fronteras y ha despertado el interés de los medios de comunicación. El primer suceso ocurrió el 18 de noviembre, pasado 18 de noviembre, cuando los vecinos de este municipio de aproximadamente 6.500 habitantes amanecieron, porque no pone el aproximadamente, pero no creo que haya 6.500 clavado, ¿no? A lo mejor hay 6.501 o 6.499, pero bueno, ese no es el caso, ese no es el tema, quiero decir. Amanecieron un domingo con un jabalí muerto, pobrecito, de unos 25 kilos, que no sé si es mucho para un jabalí, pero es bastante peso, colocado encima de esta cabina. Para una cabina es mucho peso, según, sin duda. Ubicada en el centro del pueblo, junto al edificio consistorial. El ayuntamiento, para los que no sabéis mucho de esto. El animal, que al parecer había sido atropellado, o sea, no parecía que lo mataran expresamente para eso, por suerte, fue colocado, o lo atropellaron para ponerlo ahí, en la techumbre el techo de la cabina, pero esperemos que no, hombre, no sé. Fue colocado cuidadosamente sobre la caseta telefónica y retirado horas después por un guarda forestal de la Diputación de Guipúzcoa, encargado de deshacerse del animal, del que circulan numerosas fotos en internet colgadas por los vecinos de la zona. Yo la he visto y tampoco es una foto muy desagradable. Hombre, da pena por el animal, pero quiero decir, no se ve nada muy feo, ¿vale? Podría parecer que está durmiendo casi. En un mal sitio, pero parece que está durmiendo. Desde entonces, la cabina del jabalí, como jocosamente la denominan en el pueblo, ha experimentado otras tres apariciones, ya que un día sirvió de soporte para sujetar un tendedero repleto de ropa interior, mientras que en otra ocasión amaneció con un centro de frutas sobre su cubierta, en la que el pasado fin de semana los artífices de la iniciativa izaron una motocicleta. Curioso. La policía vasca retiró con una grúa la pesada moto, que no tenía matrícula, ni número de bastidor, ni ningún otro elemento que permitiera la identificación de su propietario, según el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco. La alcaldesa de Archevaleta, Ana Bolinaga, qué bien queda, ¿no?, ha explicado a EFE que se toma lo sucedido con humor y reconoce que no tienen ni idea sobre su autoría, aunque creen que se trata de una iniciativa popular, más bien espontánea, en la que toman parte diferentes cuadrillas. Lo que es guerra de guerrillas de toda la vida, vamos. Bolinaga bromea con estas manifestaciones de arte, eso es lo que dice ella, entrecomillado, aunque se muestra crítica con la exposición del animal muerto y pide que se coloque sea respetuoso y no entrañe peligro para los viandantes. O sea, ya no renuncia a que se coloque nada, incluso a lo mejor sacan dinero con esto a nivel de turismo, pero que sea respetuoso. Por lo demás, cree que se trata de una acción simpática que no provoca daños en la cabina y que refleja que en Archevaleta hay personas que desbordan imaginación. Desde el ayuntamiento no piensan adoptar ninguna medida ante estos sucesos, que han despertado todo tipo de comentarios jocosos en internet y han vuelto a situar en un lugar protagonista, al menos en Archevaleta, este tipo de casetas telefónicas, cada vez más en desuso. Como en todas partes, claro. Curioso caso, el misterio este de Archevaleta. Por último, la cabina de Archevaleta no conseguirá nunca la fama que alcanzó la que atrapó a José Luis López Vázquez en la mítica película de Antonio Mercero, aunque sí ha logrado al menos unos instantes de relativa gloria. De hecho, no faltan las teorías que vinculan los hechos con una performance artística, aunque ganan por mayoría aquellos que la relacionan con una iniciativa que nació de la espontaneidad y que ha crecido semana tras semana. Es decir, la iniciativa que tiene que ver con el aburrimiento. Lo cierto es que en el pueblo reconocen que desde el pasado 18 de noviembre, todos los domingos por la mañana, cuando se producen los sucesos, miran con expectación algo sobre el tejado de esta cabina de la empresa telefónica, con toda la publicidad ahí al final. Hablando de publicidad subliminal, esto es lo que se denomina publicidad subliminal. Vende su vestido por 150.000 libras tras incluir una foto desnuda. Una mujer de Oxfordshire ha recibido ofertas de más de 150.000 libras por su vestido, después de subir accidentalmente una imagen suya desnuda. El precio de venta inicial era solo de 15,99 libras, pero los números empezaron a subir rápidamente después de que se supo que la vendedora aparecía semidesnuda en una de las fotos que muestra el vestido. La mejor manera de publicitar un vestido es verlo así, ¿eh? Ay, cómo está el mundo, ¿eh? Pues bueno, al menos ha tenido suerte, ¿eh? Ha sido una pillada infragante así, accidental, se sabe mal, pero después de lo que están dispuestos a pagar por este vestido, pues le ha salido la jugada no tan mal, ¿no? No sé, que la gente lo de la vulneración de la intimidad se lo toma muy en serio a veces, que yo entiendo que es importante, pero 150.000 libras es mucho dinero, ¿eh? 120.000, 130.000 euros. Pero bueno, que si ella preferiría que no se hubiera visto nunca esa foto a tener ese dinero, lo comprendo también, ¿eh? Y por último, titulares locos de esta noche, en sueños orgésticos. Una residencia de ancianos de Pekín tiene una lista de espera, atención, de un siglo. ¿Para qué menos? ¿Cómo está la cosa, eh? Asaltan una casa, amordazan a los moradores y la Guardia Civil detiene al dueño de la casa, que estaba amordazado, por tener marihuana. Equidad policial. Detenido un ladrón que llamaba a líneas eróticas desde los chalés que robaba. Aprovechaba el momento, lógico. y localizan, lo más extravagante, una cabra que circulaba en ciclomotor por Tenerife. Esto no he podido contrastarlo yo mucho, pero se ve que, no sé, como en la película Evolution, pues a lo mejor los animales están evolucionando a pasos agigantados y se están acostumbrando a vivir con nosotros y ya cambian en plan lamarquista, ¿no? No necesitan que una transmisión de genes que sobrevivan y se adapten mejor al entorno, sino que no, ellos mismos cambian según el entorno, no sé. Son hipótesis para explicar noticias así. Que no tiene por qué ser verdad, pero bueno. Seguramente no son verdad, pero bueno. Y bueno, sea como sea, fuere como fuere, así concluye el 14º programa, la 14ª emisión de esta 5ª temporada de Sueños Orgiásticos. Espero que lo hayáis podido pasar bien. La semana que viene, si no hay ningún problema de todo tipo, enfermedad o lo que fuera, Sueños Orgiásticos volverá aquí el próximo miércoles a las 10 de la noche. Aparte de esto, me podéis escuchar este mismo programa en diferido el próximo domingo en Moncada Radio a las 4 de la tarde. Para todo lo demás, www.orgiásticos.com, subiremos el programa, www.orgiásticos.com, subiré el programa para que lo podáis escuchar online o descargar. Buenas noches, 104.6 FM, moncadasradio.com, hasta la semana que viene. Yo soy Alex, me despido, ya me echan. Buenas noches, el próximo miércoles a las 10 en Moncada Radio, más sueños orgiásticos.